Adela. Míralo, a la que la mosca la ha tocado, pues se lo dejo por acá. Esto quiere decir que es ecológico, porque no está fumigada. ¿Alguna llega tarde? ¡Ay, qué ricas y qué buenas! Están mis peras, dulces como la miel. El que las prueba lo repite. Vamos, muchachos, que vosotros no sabéis lo que tengo yo. Tú, Catalino, llévate. Hay peras ahora, por todos lados. ¿Quieres? Peras por todos lados. ¿Pollo? Peras por todos lados. Yo no veo que estén por todos lados las peras.